Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Ya estamos por finalizar, pero de todas maneras, si quiere participar en el programa, tenemos disponible la mensajería de texto, que es el número 3456. Eso cuesta un bolívar. ¿Y qué cuesta un bolívar hablando de inflación? Perro. Bueno, medio tanque de gasolina. No, mentira. Algo de la gasolina. No, ya un litro de gasolina, bien. Seguramente. Sí. Pero igual gasolina no hay, así que tampoco. Bueno, exacto, eso es lo que pasa cuando caen. Cuando controlas el precio, para poder hacer corrupción, eso es lo que pasa. Que el que paga los platos rotos, mira, no hay nada gratis. Y eso nos lo enseña la ecología. Nada es gratis, todo tiene un costo. Entonces, si usted consigue algo que es muy barato, alguien está poniendo el resto. Y generalmente, los que ponemos el resto somos los más gafos. Es decir, los que no tenemos armas. Somos los más honestos en dado caso. Porque no es un tema de... Sí, gafa, correcto, es correcto. Un tema de honestidad. Sí, sí. Y ahí sí hay que estar súper claros que tenemos que buscar las formas, todas las formas de protegernos de esto. O sea, de esto que está pasando, que sencillamente es el ataque a la civilidad. Y una de las primeras formas de protegernos es... también... informarnos y hacer ruido, informarnos nosotros, informar a nuestro entorno, que y la crear gente sepa cultura, qué es lo que estamos haciendo. Crear cultura, es decir, entender por qué el tema del control de precios es lo que nos trajo a esto y no que no hay suficientes fiscales de la SUNDE. Claro, y también involucrarnos. Un buen ejemplo, y yo sé que puedo sonar fastidioso porque lo dije la semana pasada, que estuve en la recuperación del Jardín Botánico participando y tal, con este tema de andar cortando monte y todo esto. Y en buena medida estas cosas cambian siempre que nos empecemos a involucrar nosotros mismos, que seamos nosotros los que le busquemos dar la respuesta a ellos. Y bueno, y si está el Estado, pues maravilloso que el Estado coopere, que las instancias del Estado ayuden. Uh-huh. Porque aparte están ahí también para justamente canalizar necesidades sociales. Pero si no lo hacen, tenemos que encontrar la manera de agarrar las riendas nosotros. Tenemos dos llamadas en línea, rapidito, porque ya se nos está acabando el tiempo. Aló. Aló. Bienvenido. Aló, buenas tardes. Le habla el señor Carlos Suárez, acá del cementerio. Mire, es para felicitar a los guardias que están haciendo un operativo ahí con los achaqueros en el cementerio, en frente a la panadería, que le están quitando los panes y se lo están dando a los señores de la tercera edad. Y eso es lo mejor que están haciendo, porque... Y le quita de policía a los achaqueros los panes, se los regalan a la gente que está haciendo su cola. El achaquero pierde el capital y pierde el tiempo. Y eso es lo que deberá hacer en Katia, en Pecare, con todos estos achaqueros. El igual problema tenemos en la avenida Victoria. Hay tres panaderías juntas. Y hay una cuerda de achaqueros de la Gran Misión Vivienda. Que golpean a todo el mundo y hacen lo que les da la gana, y ahí no hay autoridad que le ponga coto ese problemita ahí. Ellos son los que mandan ahí, un grupito con un poco de mujeres y hombres, son los que mandan ahí en esa zona, en ese sector, en las tres panaderías, y ellos nada más tienen derecho de comprar el pan ahí. Buenas tardes y gracias. Tenemos otra llamada, aló. Aló. Ajá. Gracias por la denuncia. Mi nombre es Leslie Cedeño. Venía, señor. Aló, aló. La escuchamos. ¿Por favor, necesito un servicio público? Claro, claro. ¿Ah? Sí, sí, cómo no, adelante. Necesito tu ensayo con la cabecita que sea morada o roja. Tu ensayo que sea la cabecita morada o roja. Necesito, ten mi teléfono 0412-014-7105. 0412-014-7105 para quien tenga disponibles para donar o sepa dónde comprar tubos de ensayo de tapón rojo o morado, por favor, y gracias por su participación. Respecto a lo que decía el oyente anterior de los bachaqueros, nuevamente, ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente no puede comprar pan en la panadería como antes? ¿Qué es ese rollo de que entonces tienen que venir los guardias nacionales a robarles el pan a los bachaqueros para entregárselo, regalárselo a otras personas? Ok, chévere que estemos pasando por una situación compleja y que esto le alivia el hambre a una serie de personas que no tienen cómo acceder a otro tipo de comida. Pero el problema es ese. El problema no es que hay bachaqueros y que qué bueno que vinieron unos guardias nacionales a quitarle los panes para entregárselos a otra persona. Porque eso no es solución. Claro, porque al final lo que termina ocurriendo es que tampoco hay. Y la otra cosa es que el bachaquero va a empezar es a pagarle al Guardia Nacional para que no haga eso, porque ese es el mercado. Entonces el mercado hay que dejarlo que vaya por la vía legal, que es que las panaderías tienen que producir pan como lo producían antes. Ahí está el problema. Sí, eso es lo que se tiene que abordar. Sí, sí, si usted quiere, la única manera de acabar con los bachaqueros es que las panaderías tengan pan otra vez. Por supuesto, porque al final no solamente está en que el tema de que ay, tiene que ganar plata. Ok, saquemos eso de la ecuación, que es medio tonto, pero bueno, vamos a sacarlo. Ajá, ¿y cómo le pagas a los empleados? ¿Cómo pagas la luz? ¿Cómo pagas el local? ¿Cómo puedes mantener el lugar? ¿Cómo se paga el punto de venta? Todas esas son preguntas que nos tenemos, que se tiene que hacer una como ciudadano para poder entender el tamaño del problema que se genera. Entonces, evidentemente, sí, cómo no, todo el que se mete a trabajar quiere ganar plata. Yo no conozco el primero que venda tortas al costo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, la primera persona que venda empanadas al costo, eso no existe. Uh-huh. Porque evidentemente se quiere ganar plata por el trabajo que se hace. Sí. Ahora, y ahí está donde justamente nosotros como ciudadanos tenemos que hacer ese deber de informar. Sí. El Conuco de Prometeo es justamente un espacio para defender este ecosistema republicano y democrático que tenemos. Sí. Y bueno, el día de hoy ha sido un poquito de ese procesito de información, porque ojo, también tenemos que entender la injusticia. Entendemos la injusticia de que el que no tiene y tiene hambre y está pasando trabajo. Eso es absolutamente lógico e injusto. Claro, pero, y tiene que haber programas para atender esa emergencia, claro, sin duda. Pero esa emergencia no se atiende. Pero esa es la consecuencia y sí, no la causa del problema. Sí, eso no se atiende quitándole un pan a un bachaquero y tirándoselo a un adulto mayor como si fuera un perro al que le estás tirando un hueso. Exactamente. Eso también es indignante. Exactamente, son parte de las cosas. Por cierto, igual de chimbo que un bachaquero y posiblemente mucho peor, porque es con conocimiento de causa, es un bachaquero de los que guisan dólares Cadivi. Claro, mira, hay N cantidad de formas, bueno, de guisar. Bueno, DiPro, no sé ya cómo se llama. Mismo. Dólar a 10. N cantidad de formas de guisar, de ser corrupto, y lamentablemente hay una tendencia a creer que nada más vive del Estado el que tiene una misión, o nada más vive del Estado el que tiene una beca. No, amigo, porque todo aquel que también está comprando dólares para revender y comprando vía DICOM, pues también está siendo parte de esa cadena de corrupción. Sí. Sencillamente es una cadena de corrupción un poco más limpia y más bonita. Sí. Y ya. Sí, bueno, queremos terminar este programa con la nota que se nos quedó fría, que empezaron a llegar llamadas, pero era de un mural que pintaron en Chacao sobre la no discriminación. Y la no discriminación es una cosa muy importante para los humanos y para el de tolerar la diversidad biológica del humano, que en este caso incluye personas homosexuales, incluye personas de diferentes colores, religiones, incluye personas con diferentes gustos, diferentes religiones. Entonces, el tema de la no discriminación, desde la perspectiva de un ecólogo, es el respeto a la biodiversidad humana. Y la biodiversidad es la clave de la evolución. Sin diversidad no hay evolución. Las cosas se estancan, las cosas no echan para adelante y las cosas terminan por desaparecer. Entonces apoyamos todas estas iniciativas que apuntan a la no discriminación y los combinamos a que ustedes también se apunten a la no discriminación. Bueno, ya para despedirnos, tenemos que recordar que esa no discriminación también involucra a las formas que no estamos acostumbrados. Con el tema religioso, por ejemplo, a mí me parece bien espinoso, pero espinoso porque queremos hacernos locos, ¿no? Porque hay una cantidad importante en Venezuela de ateos, pero casi siempre la tolerancia religiosa se habla desde el ateísmo y no desde la diversidad. Hay personas evangélicas, hay personas yoruba que tienen su religión yoruba y la ejercen. Hay personas cristianas, hay personas católicas, y a veces nos cuesta un poquito darnos cuenta que las tenemos al lado. A veces, muchísimas veces, es fácil escuchar prejuicios de eso, cuando perfectamente tu amigo que tienes al lado en el escritorio, en tu trabajo, es parte de alguna de esas religiones. Y entonces eso no, es un ejercicio a que entendamos y respetemos esa biodiversidad, que es una biodiversidad del sistema, en este caso ya no tanto republicano como democrático. Uh-huh. Y los invitamos a la semana que viene a escuchar nuevamente el Conuco de Prometeo,